Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres escritoras ecuatorianas presentarán sus libros este 3 de junio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 17 horas. Sombras del Salado, de Judith Ruiz, desarrolla la importancia de la cultura afrodescendiente, sus costumbres y tradiciones en Ecuador. Porque mi novela se llama Sombras del Salado, el Salado es un barrio, fue un barrio, ya no existe, desapareció, de afrodescendientes, absolutamente todos eran afrodescendientes, y eran mis amigos, compañeros de escuela, de juegos, porque yo vivía a una cuadra del barrio de ellos, me crié cerca de ellos, eran gente sana, trabajadores. Cuando yo descubrí que ya no estaban, que en vez de sus casas estaban cañaverales, huertas, fue un impacto fuerte, y con ese espíritu que yo tenía de escritora, de poeta y todo, decidí investigar por qué se fueron ellos calladitos, no dijeron nada, no lucharon, agacharon su cabeza y se fueron sin dar la pelea. 13 años investigué para poder hacer la novela, por qué se fueron, qué pasó con ellos, su cultura. Detrás de las ventanas, de Julia Ventimilla, cuenta sobre la ciudad de Saruma, en El Oro, y una historia de amor que se desenvuelve en este lugar. Y se trata de una novela de amor, de ciencia ficción y de mucho misterio, que está ambientada en mi querida ciudad de Saruma. Los personajes que ahí están siempre hablan de Saruma. Los que no conocen Saruma, pues se enamorarán de Saruma, y los que conocen van a querer regresar a mi querida ciudad de Saruma. El Gran Patio, de María Carmen Portés, una novela que describe el vínculo afectivo y emocional entre los humanos y los animales. Las tres obras estarán a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del 3 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.